des dels blocs. Doncs estem avui al Anna Díaz Rico, a la classe de català. Hem vingut de la Fundició, Pablo i jo, Mariló, a fer la proposta al grup de català de com veien ells i elles els blocs de la Florida i l'Hospitalet i com veien també doncs, aquest espai d'aprenentatge en català. I llavors tenim aquí algun dels alumnes que es presentaran i comencem a parlar. Hola, bon dia. Bon dia. Em dic Ibrahim, soy de Marruecos y llevo bueno, un tiempo viviendo aquí en Florida. Y bueno, me agrada aprender catalán y me llevo bien con la gente de aquí, que todos son mis primos. Buen día, compañi. Demos la bienvenida a Mariló y a Pablo hoy día. Yo soy el Walter. Agradecemos su presencia hoy a recoger inquietudes de la Florida, del Ayuntamiento de Hospitalet. Hemos escuchado sin número necesidad. Mi planteamiento principal va encajado a los GOCs para recoger la caca. Un pedí al alcalde de Hospitalet, doña Nuria Marín, para llevar adelante este proyecto muy, muy beneficioso para la ciudadanía. Un planteamiento que lo pongo adelante para el bien de los ciudadanos. Muchas gracias. Continuemos. ¿Tú? Buen día a todos. Yo soy la reina, pues vivo no en los bloques de Florida, pero sí cerca. Y bueno, yo tengo, la manera de ver mía que sí, como le digo a la compañera, de que hay una unión. Que miro que en Florida hay mucha unión, también miro que hay muchas actividades que en otros lugares no he visto, porque yo viví con mi hija en Puerto Raza y yo miro que también no es igual acá, que acá yo miro que hacen actividades de unas cosas, de otras, y eso me gusta, porque nosotros venimos de los países nuestros, también se acostumbra mucho eso de que hay muchas ayudas también de parte del gobierno para uno en el aspecto de que, como en esto, que a mí es de mi agrado de que le estén impartiendo estos cursos, ¿verdad? Ante todo estos cursos, porque nosotros pues hablamos el castellano y pues el catalán pues lo estamos aprendiendo poco a poco. Mica. y como decía la compañera, sí, en verdad, yo dije la unión, pero como dice ella, de que la unión es para el círculo, pero estamos hablando del bloque de Florida, que hay un grupo que sí, que solo ellos. Pero no, también yo miro fuera de aquí, de los bloques, que hay gente también que en sus grupos y todo, y claro, si lo que pasa es que como uno trabajando, también a veces no puede involucrarse con ellos porque el tiempo no lo da. ¿Entiendes? Entonces, pero creo que sí. Aparte de que hay muchas actividades, también hay unión. Hay unión y me gusta. Me gusta mucho. Muy bien. Hola, soy la Diana. ¿Yo qué les puedo decir? Lo que ya estaba diciendo Reina, pues la unión de pronto es que permitan que ingrese más gente, no sé, lo de la caca de los perros es cierto, caminas y hay un popo ahí, entonces si es como desagradable, pues si hay unión para otro tipo de actividades, yo también creo que podría haber una unión para limpiar la Florida. La Florida es muy reconocida en Hospitalet, no lo sé, no sé realmente por qué, pero yo puedo decir que Sí es reconocida, para mí es reconocida, pero por la cantidad de gente que vive. De pronto no por la calidad de gente que vive. Y bueno, hasta ahora sé que hay eventos en los que uno puede incluirse realmente. Uno de estos es obviamente las clases de catalán, donde tú no pagas un valor prácticamente por estudiar, ¿sí? Por aprender otro idioma. Entonces es algo que favorece a tu núcleo familiar, la convivencia con, al vivir acá en Cataluña, pues, y aprender catalán es un beneficio que no en todos los países lo tienes, ¿no? Que tú vas a otro país en donde no se habla en inglés y no tienes un curso gratis prácticamente para que estudies inglés, sino que tú te defiendes como quieras. Entonces, es una oportunidad que tienes. Y ya está. Fin. Molt bé. Bon dia. Em dic Esambo. Ok. M'agrada la llengua catalana. Al principio tenía problema para expresarme o porque me molestaba. Porque antes de Barcelona vivía en Madrid y he sufrido para aprender primero el español, porque de donde salgo hablamos el francés o otro idioma. Y llegar aquí en España he tenido que aprender el español. Y cambiándome de Madrid aquí en Barcelona, llegó otro idioma, el catalán. En la calle Carrer, no sabía qué significaba. Y muchas cosas en catalán. Al principio me ha costado, pero poco a poco, mica se llena la pica. Y ahora 6 años, bueno, he tenido, porque cada vez que iba a apuntarme en los cursos, mi horario de trabajo y todo, no se colgaba y he tenido que esperar. Ahora 6 años después estoy estudiando el catalán. Uf. Y me gusta y tengo compañeros siempre que me ahora parar conmigo en catalán. Y yo le molesto mucho en catalán y le pasamos bien. Y eso voy practicando poco a poco. El tema de la seguridad, sí puedo decir que me gusta, porque mucho paseo ando por la noche. Llega un momento que cuando regreso de mi trabajo hasta mi casa, hay días que encuentro muchos chicos y a veces están fumando, haciendo cosas que no me preocupo mucho, porque siempre hay policía y que está paseando y no les saludo, no me pasa nada. Pero la única cosa que me molestó, hubo un momento en el parque de, ¿cómo se llama? Mercadillo de pájaros. Siempre hay la gente que deja sus perros, y yo soy poco miedoso, me da miedo los perros, y el perro grande, fuerte, y están ahí suelto. Ese me preocupa. Y no sé si se puede hacer algo y para que se descontrole, porque no es que a la gente te puede hacer daño, pero a mí sí me acerca el perro y con susto le puede dar algo, le puede pegar, porque siempre, a veces se me estoy preparando para algo y me molesta. No me gusta vivir en el miedo, porque en mi país, a veces cuando hablo con mi familia aquí, me preguntan a qué hora regresan, le dicen a las 4, a la 1, me dicen, no te pasa nada, porque ahí ya están durmiendo, que no hay seguridad, estamos aquí en un país donde hay libertad, así que no me pasa nada, no me pasará nada tampoco. Pero ver los perros y esas cosas, a veces te vienen la idea y no sé, esas cosas que se pueden arreglar. Soy de la República Democrática del Congo. Estàs escoltant la ràdio des dels blocs. www.lafundició.net/desdelsblocs. Bueno, els gossos sembla que és un tema, no? Els gossos? Perquè està... Bueno, de fet, m'agrada... Bueno, m'ha agradat molt així com plantegeu lo del català. Bueno, els meus pares, la meva mare és extremenya i el meu pare és de Càdiz, i ells van immigrar als 60 i mai han après català. I no volen aprendre català. I llavors em fa com molt, no sé, que vosaltres, no, que heu vingut com amb una altra immigració, doncs que estigueu tan oberts i que ho veieu tan positivament, perquè bueno, no sé, ells també ho van viure molt negativament, com el tema d'aprendre català. I de fet, bueno, clar, tu abans has dit que la Florida té com fama, jo crec que molts dels barris d'Hospitalet tenen fama perquè van ser barris que van acollir les onades migratòries dels anys 60, perquè aquestes onades migratòries van patir com unes condicions de vivenda i de serveis com amb moltes mancances, i perquè aquestes comunitats van ser molt unides i van reivindicar molt doncs, que els barris tinguessin serveis, que tinguessin condicions bueno, de vida dignes, i això és com comú a molts dels barris de l'Hospitalet. La Florida n'és un d'aquests barris que ha sigut molt lluitador, Bellvitge és un altre, i llavors això, també aquestes comunitats, a mi em sembla, o sigui, jo sí que veig que Hospitalet ha tingut molta immigració, perquè és com una cosa que és el que marca la ciutat, però de fet no la veig molt oberta entre les diferents comunitats. O sigui, els meus pares no els veig molt oberts, no són molt oberts amb les migracions que han vingut darrere d'ells. No? I de fet, els barris, aquí a l'Hospitalet no s'ha construït més, els barris han acollit les migracions perquè els altres migrants s'han anat. O sigui, hi ha hagut un desplaçament. O sigui, vull dir, els meus pares han anat de canvi de let i llavors el seu pis, no?, hi viu una altra gent. O Pobillas Casas, tota la gent que hi vivia, s'han anat molta gent i llavors hi ha vingut molta gent. Llavors, aquestes comunitats es tanquen, que potser és el que parlaves tu, no?, de que tu trobes comunitats molt unides però tancades. No? Bueno, no sé, jo era com una cosa que també per compartir amb vosaltres, per com ho veieu vosaltres, com també amb la idea de la inseguretat i la vigilància. De fet, molta narrativa dels primers migrants és que els barris són més insegurs perquè hi ha gent de fora. Sí, no sé. Bueno, no sé, que vull dir que la narrativa que t'explica, no? Tu vas per Can Vidalet, el barri ja no és el que era. Es que esto yo lo escucho en donde yo vivo, que la gente mayor dice, no, esto ya no es como antes. Ve gente, entonces, como que le da inseguridad también a las personas. Dice, vienen después de mucho tiempo porque los pisos los tienen alquilados o ya se van con los hijos, ¿no? Pero cuando viene la gente y te dice, no, y te quedan mirando medio raro porque dice, no, como que le da, ¿no? Y, bueno, uno se siente mal también. Pero ahora yo pienso que ya la gente de aquí como que ya nos ha aceptado bien, porque al principio yo, cuando llegué aquí, como que te miraban un poco así. Pero ahora como que ya te han aceptado, te dan confianza, ellos mismos te buscan la conversación y todo eso, porque yo cuando llegué aquí ya hace 11 años, en mi edificio donde yo vivía, madre mía, eran como que no te aceptaban, no aceptaban a los inmigrantes. Claro, esa gente está muchos años aquí, son de aquí, ¿no? Y claro, nos miraban diferente, pero ahora ya no, con los niños, yo veo con mi nieto, entonces le hacen cariño, o ya te preguntan, o vecina, ¿por qué no la he visto? ¿Dónde ha estado? O sea, ya te conversan, pero años atrás no era así. ¿Y els altres ho veieu, això? Com ho heu viscut d'alguna manera i ara d'una altra, o no? La inmigración en sí, en todos los países del mundo, es necesaria. Pero en sí debe ser una inmigración bastante controlada y que la inmigración se le dé trabajo. Recordemos muchos años atrás, de aquí mismo, de Inglaterra, Londres, todos viajaban a los Estados Unidos a trabajar. Y en los Estados Unidos, ustedes se han de acordar, como dice la compañera Ruth, también no era aceptada la inmigración, porque los flujos inmigratorios es una necesidad en el mundo. Los flujos inmigratorios vienen a la mano de obra a trabajar para las empresas, pero las empresas en sí generan trabajo y dan trabajo a la familia. Hay que aceptar eso. Entonces, la inmigración en principio, como dice la compañera Ruth, estoy de acuerdo de que no se la acepta porque no venimos con la misma, ¿qué le digo?, convivencia, vivencia de aquí, de los pueblos. Pero yo aquí en Cataluña, soy honesto en decirlo, estoy muy contento. Cataluña es una fuente de trabajo a nivel mundial. Y aquí por eso se acepta. Ahora ya están aceptando a toda la inmigración, porque realmente se han dado cuenta que la inmigración de todo el mundo viene a trabajar. No venimos, hay que ser clarísimo, no venimos de turismo. Ese es el gran cuento del chino, como dicen. El turismo no existe para nosotros. Nosotros venimos a trabajar. Por eso tenemos que estar de acuerdo con los ayuntamientos, con la Generalidad, y me salgo un poquito más allá, con el gobierno de España. Pues yo siempre digo la Generalidad porque vivo en Cataluña. Pues tenemos que estar con el gobierno de España, con la corona, que es el rey, pero tenemos que estar con todos, porque tenemos que acoplarnos al país. Poco a poco, compañeros, poco a poco, tampoco no miqueta, miqueta, como se dice. Pero ya los fili, los ney, todo el mundo se va acoplando. Entonces mi posición es eso. La inmigración es necesaria y ya nos están queriendo. En Cataluña nos quieren la inmigración. Un poquito en España todavía no, pero ya Cataluña nos quiere, compañero. Dos veces, por lo menos, y iba en la calle, un señor me dijo que no tengo que salir con él en la calle. Y yo le dije, señor, ¿por qué me dices eso? Me dice que... Y empieza a hablar en catalán. Y la primera cosa que no me gustó es de aprender catalán al principio. Porque a mí me gusta el fútbol y como se dice aquí, hay que ir cosa, cada día cómo va la cosa, ¿no? Cómo Barcelona jugaba ese día, me puso mi ropa de Barcelona. Y encima con el 5-0, porque con el Madrid... Era un día poco especial. Y el señor, sí, como a mí me gustó porque estuve muy feliz ese día. Y me habló y me disgustó mucho. Y casi llevo casi 4 años que no pongo la ropa de Barcelona. Porque el señor me discriminó que debería llevarlo solamente en mi casa. Y encima en mi cama. Yo tengo 4 meses en Cataluña, o sea, en España, en el país de España, o sea, yo llevo 4 meses acá, ¿sí? Mi mami lleva 15 años y bueno, yo hablando con mi madre, ella siempre ha vivido acá en la Florida y ahora ahí en Hospitalet. En Torraza, pero entonces ella siempre ha estado en este sector. Y hablando con mi mami, nos podemos dar cuenta que es mucho, la discriminación viene mucho siendo parte de nosotros mismos, porque nosotros venimos a querer vivir como vivíamos en nuestros países. Y pienso que si tú vas a un lugar, debes acoplarte a las costumbres del otro país, porque es que tú eres el que va de visita. Es decir, como me decía mi mamá, si vas a casa ajena y te sirven, tienes que comerte todo. Pero si estás en tu casa y te sirven algo que no te gusta, pues de hecho puedes dejar de comerlo, ¿cierto? Pero entonces a lo que yo voy es que si tú te acoplas en el sentido de aprender catalán, de pronto no comer lo mismo, porque obviamente nosotros estamos acostumbrados a otras cosas, pero a integrarnos más, no ser iguales, porque obviamente no vamos a ser iguales, ni somos más ni somos menos, somos exactamente igual, somos personas, seres humanos, que cada persona viene con una meta diferente, ¿sí? Pero la discriminación actualmente es menos porque los migrantes ya no vienen bajando la cabeza, ni tampoco subiéndola, sino vienen siendo igual que las personas que están viviendo acá, ¿sí? Y al contrario, creo que el inmigrante actualmente, como yo, ¿sí? Tengo 4 meses acá, vengo y digo, me voy a acoplar. A ver, ¿qué hablan acá en Cataluña? Catalán, perfecto. Voy a trabajar en tal cosa y voy a necesitar catalán, pues obviamente voy a aprender catalán, ¿sí? Entonces es que el inmigrante lo que hace ya no es llegar a bajar la cabeza, sino es a vivir, a ser parte de, ¿sí? A aportar, que es algo que también antes yo creo que no se daban cuenta, que si tú estás en seguridad social, tú también aportas para el país. Y hay muchos migrantes que tienen documentos y aportan también al país. Entonces, no creo que el migrante sea algo menos, ni tampoco sea lo más favorable. Simplemente si tú vas a Colombia, ves a muchos españoles viviendo en Colombia, ¿sí? A muchas personas de muchos países que viven en Colombia. Entonces, también son inmigrantes, pero van con, no van agachando la cabeza, sino van siendo igual que las personas que al país a que tú vas. Entonces, si hablamos de los barrios, que creo que eso es lo que estamos hablando, sí, hay mucha migración en Hospitalet. O sea, tú ves que hay muchísimo latino y lo que se tiende es a querer vivir como se vive en nuestro país, como la fiesta que hubo el domingo, ¿sí? Acá de Bolivia. Yo nunca había visto, entonces yo me quedé así como, uy, ¿esto qué es esto? ¿Estos son españoles? Mi mamá decía, no, ellos son, es una fiesta boliviana. Pero entonces lo bueno es que si nos damos cuenta, realmente no hay eso, ya no hay como ese racismo, digamos, ese hecho de que no te dejan, porque a ver, era una comparsa súper grande y tomaron un parque en donde hicieron un desfile y estuvieron muchas personas bolivianas. Entonces, si fuera realmente un racismo o algo que te hace que bajes la cabeza, yo creo que no nos permitirían tener espacios como estos, oportunidades de reunirnos con hacer lo que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, a ellos les gusta disfrazarse y hacer comparsa, pues lo hicieron. Y con todo el respeto lo hicieron y estuvo muy bonito, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? Que en el barrio nos dan la oportunidad de que seas tú, pero que tú también tienes que acoplarte. Entonces, a lo que iba Ruth, es que ellos ven, ¿sí? Los catalanes ven actualmente que tú ya no vienes cerrado a que yo soy esto y yo vivo así, yo quiero esto, sino que ellos ven que tú quieres acoplarte y quieres aportar algo positivo. Doncs tanquem, si us sembla, editarem aquesta petita càpsula i la podreu sentir, i moltes gràcies a tots. Estàs escoltant la ràdio des dels blogs. www.lafundició.net/desdelsblogs